Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Elección de los 12. Y subiendo al monte, llamó a los que él quiso, y fueron donde él estaba, y constituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con potestad de expulsar demonios: a Simón, a quien le dio el nombre de Pedro; a Santiago, el de Zebedeo; y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes les dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago, el de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, el que le entregó. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Elección de los 12. Y llamó Jesús a los que él quiso, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y a ti, sacerdote elegido por Dios, como yo mismo, a ti Dios te quiere a su lado y predicando. Así que ya sabes, a vivir en gracia de Dios, y así vamos a estar a su lado y a ir a predicar. Pero que sea la verdad, esa que custodia el Papa, la de siempre, la de toda la vida, la que da vida y vida en abundancia de bienes espirituales. Esos que nos interesan a los sacerdotes, los espirituales, los que hacen un mundo mejor. Mejor que la política y los políticos, lo que cambia al mundo es esa vida espiritual que nace y proviene y viene de Dios Espíritu Santo. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.